Ella vive allá en el capital, ¿cómo es que va para la bellita? Ella vive allá en el capital, ¿cómo es que va para la bellita? Elisa, de ti me ha apasionado, pero todavía no te lo he dicho. Elisa, de ti me ha apasionado, pero todavía no te lo he dicho. Si mi corazón me lo ha robado, ¿por qué no te deja bombecito? Si mi corazón me lo ha robado, ¿por qué no te deja bombecito? Del cafetal, Elisa no me la voy a llevar. Ya me voy de aquí del cafetal, Elisa no me la voy a llevar. Porque sé que su padre bregado con el tiempo me puede matar. Porque sé que su padre bregado con el tiempo me puede matar. Tu padrecito y tus hermanos, que ellos todavía no saben nada. Padrecitos y sus hermanos, ellos todavía no saben nada, pero yo con ella he conversado.